Bueno, y la verdad que nos da mucho gusto y es un honor recibir a estos invitados hoy. A Gabriel Luceno, que ustedes lo conocen, que nos acompaña cada año en estas circunstancias y en otras también durante el año, con el que queremos conversar siempre sobre el canto criollo, sobre las payadas, sobre mucha cosa que enseguida entusiasma a la audiencia. Y que hoy nos trae, Gabriel, a un invitado de lujo, ¿no? Un invitado que nos da mucho orgullo que esté acá en la radio, que es Santiago Clares Hernández, que vamos a decir cómo está definido: payador, cantautor, profesor de canto y guitarra y armonización de voces, un docente de alma, porque la vida lo llevó y le puso, le dio el título, el mejor título que se le puede dar, que es el que le da la vida, ¿no?, a un profesor. Es muy cierto. Bienvenido los dos. Pero qué tal, el abrazo fraterno a toda la audiencia María de los Ángeles en este día tan especial para nosotros. Bueno, venir a celebrarlo acá con la familia de la Centenario, así que es un gusto. Como decíamos temprano, Día del Payador. Sí, sí, sí. Y hablamos de Bartolomé Hidalgo, sí, esta mañana también. El hombre que abrió el camino. Ahí está. Y en homenaje a él, a su memoria, en el año 96... se declaró el Día Nacional del Payador. Así que bueno, y es un gusto, bien como tú lo decías, estar acá con Santiago Clares, que hoy por hoy es el patriarca que tenemos aquí en el Uruguay, y muchos años de docente, y un profundo amor por el canto y la guitarra, y un compromiso por hacer las cosas bien. Qué y bueno, eso es fundamental. Qué bueno. Bueno, Santiago, bienvenido. Bueno, mucho gusto, buenos días a toda la audiencia de la Radio Centenario, que la escucho mucho, es una radio muy importante porque difunde muchas cosas nuestras y nosotros somos unos agradecidos por eso. Es un placer de estar en esta radio y más junto a Gabriel Luceno, que empezó de muy chico casi conmigo ahí, acompañándolo cuando tenía 4 años. ¿4 años? Sí, lo acompañábamos en una... ¿Y hay grabaciones? Hay grabaciones. Ah, tenés que pasarlo. Porque entonces, claro, no tocaba la guitarra y tuve el honor de que Santiago me acompañara, sí. Y bueno, este arte difícil del payador, pero tenemos que recordarlo con todo cariño, el 24 de agosto, el Día del Payador, y ya de paso mandarles un abrazo a todos los colegas, a todos los payadores, no solamente acá, sino que hay gente que en la Argentina nos está escuchando. Es así, payadores, amigos que tenemos por allá. Un saludo muy grande para todos y muchas felicidades. Muy bueno, y vamos a decirle, porque el que esté escuchando, de repente es la primera vez que escucha, quiere mandar un mensaje, puede mandar por WhatsApp 099-326-381, es el teléfono, y recibimos con mucho gusto los mensajes. Pero bueno, un arte, el de payar, que yo me acuerdo hace años, muchos años, hablaba, bueno, está decayendo, pero ha venido dándose un proceso al revés ahora. Ha crecido mucho, ¿no? Sí, sí. Se ha rejuvenecido, además. Sí, realmente sí. Perturbó, por supuesto, como a todo el mundo, la pandemia, que eso nos sacó de muchos escenarios, como a todo el mundo. Sí, todos sí. Los artistas están casi sin trabajo. Empezábamos a movernos. Pero el payador no se va a terminar nunca. Siempre que haya uno que se levante la bandera y digo, bueno, acá estoy cantando por la patria. Claro, claro. De eso se trata. Así que y bueno, no sé si dar paso al sí, al... como quiera. Ahora una pregunta. Sí. Esto de que con 4 años ya subió a un escenario, ¿no? Usted que es docente, ¿se da mucho eso? De que ya desde niño está marcada la intención. Está marcada y hay que ayudar mucho. Por ejemplo, Lucenito, el padre le gustaba mucho el canto y claro, la guitarra y el payador, y entonces el padre lo ayudaba, y justamente yo estaba con Julio Gallego en una audición y apareció el papá de Luceno, diciendo que el chiquito cantaba y tenía 4 añitos, lo subimos arriba un banquito y allí improvisaba sus versitos, un poquito arreglados por el padre. Pero ahí nació el payador. Claro. Pero tuvo la constancia de seguir preparándose, porque se puede nacer payador, pero después hay que formarse, hay que prepararse, porque hay muchas medidas, hay muchas cosas, y están los contrapuntos, y están todo así, y Luciano siguió todo eso, por eso está donde está. Y bueno, y tanto recuerdo. Yo tenía un chiquito que empezó a tocar la guitarra a los 6 años conmigo, y después hasta llegamos a hacer una improvisación, que no fue improvisación porque fue escrita, y anda por ahí también en las radios, que tenía 11 años. Sí. Así que tratamos de ayudar. ¿Cuál era ese? ¿Quién era? Alberto Lamaturrizo se llamaba. Ajá. Se llama. Y bueno, y después se casó y dejó de cantar. Y muchos alumnos que han trascendido frontera y que hoy por hoy son destacados músicos y artistas, que estuvieron en sus inicios con él, secundados por Santiago, así que... Claro, Santiago que trabajó en la UTU, ¿no? Enseñó en la UTU. Yo estuve 20 años en la Universidad de Trabajo, armonizando voces, por supuesto preparando a grupos, que la armonización de voces no es muy fácil, eso hay que estudiarlo mucho, y ahí habíamos 42 profesores distribuidos en todo el Uruguay, y entonces trataba de preparar cada uno en su escuela lo mejor, un dúo, un conjunto, y después se lleva a la sala Ferreira a fin de año a presentar el trabajo. Y ahí a mí me fue muy bien, realmente, no puedo tener eso, parece vanagloriarse, pero no. Y bueno, estuve 20 años ahí, saqué muchos y muchos alumnos ahí, algunos están por el exterior, y también las clases particulares. Claro, así que ha trabajado mucho a lo largo de la vida. ¿Usted de Canelones? Sí, yo desde los 16 años hasta el día de hoy siempre viví del canto y de la guitarra. No es fácil. ¿De los 16 años? Sí. Del Sauce. Sí, del Sauce. Bueno, un saludo allá al Sauce, que sí, allá escuchan. Sauce, sí, sí, está, como tanto, como Gerardo Escobar, como José Silvio Curbelo, que han nacido también en Sauce. Y bueno... mi carrera ha sido esa, el entusiasmo por el canto y la guitarra, y aparte de eso, como manejo algo la guitarra, acompañé a muchos cantores que venían de la Argentina, por ejemplo, me acuerdo al cantor de Canaro, Francisco Amor, que lo acompañaba con Silva Aguilar y Vicente Correa en el teatro, fue Carlito Roldán. Yo hacía de todo un poco, hacía de payador, enseñaba en la UTU y acompañaba a Julio Gallego. Hay unos cuantos discos que las introducciones, todo eso se lo había arreglado yo. Y esto no es por agrandarse, no se puede decir cosas nomás. No, hay que decirlo, además, hay que decirlo. Una época gloriosa de la radio también, porque estaban las fonoplateas. Claro. Entonces había actividad impresionante, ¿no? Claro. Es decir, conjuntos de guitarras que, claro, trasladar las guitarras de Argentina acá complejo. Sí. Entonces ya sabían que llegaban acá y tenían conjunto de guitarra para acompañar, ser el respaldo musical de los cantores. Y después yo cuando vine de... el interior de 16 años, me ingresé después a la embajada gaucha. Primero fue la cruzada gaucha del Alto Rosario Golfo de Emilio Riverón, sí, que fue famosa con todo. Y después yo me enganché también en la embajada y improvisé con todo, con Raúl Montañez, con Martínez, con todos. Cuando recién se inició, por ejemplo, Saeta Canal 10 en el cilindro municipal, sí, Emilio Riverón hizo un programa que se denominó Saboreando un mate amargo, y ahí entonces se hacía en el cilindro municipal, y a veces se hacía afuera, sí, ahí se cuando recién se inició el Canal 10, y ahí estábamos Luis Alberto Martínez, Walter Apeseche, Gerardo Lago, Ángel Oeste Jacoy, y quien les habla. ¿Qué te parece? Todo esto es una historia. Yo improvisé, yo tengo allá, Luciano sabe, una cantidad de fotos con todos los que canté. Improvisé, fue una pila. Y bueno, y con todos me llevé bien y con todos improvisé y ya todos los conocí y sé quién era mejor y quién era más o menos. Siempre respeté eso, por ejemplo, lo tengo por allá arriba, a Molina, lo tengo a Luis Alberto Martínez, a Clodomiro Pérez, toda esa gente que dejó un camino abierto para que nosotros pudimos transitar ahí muy cómodamente, porque esos sabían mucho, ¿no? Qué rico el Uruguay, ¿eh? Ah, no, sin duda alguna. Bueno, estamos celebrando el Día Nacional del Payador, pero en el año 96 surgió también la propuesta de estar en el Teatro Solís, celebrarlo el día en el Teatro Solís. Así que ahí participaron, los de la época, todos. ¿96? En el año 1996, fue el primer encuentro que hubo acá grande en el Teatro Solís. Pero faltaba un cierre contundente entre todos los payadores y Santiago fue el designado para escribir una especie de himno para ese día y es el que hemos cantado durante muchos años en los encuentros, como cierre, ¿sí?, como finalización del encuentro. ¡Qué maravilla! Y creo que está el amigo grillado por ahí. Lo podemos escuchar. El canto, ¿no? Se llama Canto al Payador, ¿no? Canto al Payador. Vamos a aclarar un poquito. Ahí se ve armado la agrupación de payadores orientales Bartolomé Hidalgo, ¿verdad? Ajá. Y hubo una reunión de 20 y pico de payadores creo que fue Molina que habló, había que escribir algo sobre, y Molina estoy hablando, había que escribir algo sobre, pero entonces yo creo que acá qué feo que lo digo, y creo que el más capacitado, claro, con el conocimiento de guitarra que yo tenía y todas esas cosas, que puede ser Santiago, que escribe letra y música para esto que es tan importante, dijo él. Eso sí. Entonces hubo 26 que levantaron la mano y 2 que se quedaron ahí, que no sé qué. Y entonces fue unánime y entonces escribí esa letra que la titulé El Canto al Payador, que la estoy cantando porque estuve buscando armonía de voces, pero es difícil que en los payadores pueda hacer una armonía de voces, pues son payadores, no se dedican a eso. Claro. Entonces traté de hacerlo con Aramis Arezano y Mariela Acevedo, la payadora. Y Santiago Clare. El sábado estuvimos con Mariela Acevedo, justamente. Ah, bueno. Asombrados todos. Muy bien. Nivel bárbaro. Entonces, con Mariela y Aramis Arezano cantamos esto que es el canto del payador. Ahí está, vamos a escucharlo. Hidalgo, aquel patriota que abrió el camino del payador. Al Hidalgo, aquel patriota que abrió el camino del payador. Aquel valiente, digno y altivo, con su agudeza supo cantar. Aquel valiente, digno y altivo, con su agudeza supo cantar. Los rasgos criollos y sentimientos que todo un pueblo quería expresar. Los rasgos criollos y sentimientos que todo un pueblo quería expresar. Cobra un culto acreditando su calidez, nobleza, moral. Cobra un culto acreditando su calidez, nobleza, moral. Y el sentimiento de un patriota impregna aquel universo tal. Y el sentimiento de un patriota impregna aquel universo tal. Por eso existe un motivo al gran hidalgo, aquel patriota que abrió el camino del pasador. Al gran hidalgo, aquel patriota que abrió el camino del pasador. Con los cielitos canto a la patria y hoy surge el día del pasador. Al gran hidalgo, aquel patriota que abrió el camino del pasador. Del pasador. Y armonizó las voces, ¿eh? Armonizó, sí, claro, las voces. Traté de armonizar las voces con una, la Remis Arellano y con Marielita, que hizo todo lo que pudo. Y muy bien, se afinó a hacer esa voz que era bastante difícil. Y bueno, fue presentado eso como el canto final en el Teatro Solís. Después en el Teatro Mació, en la Sala Zita Rosa, y volvió al Teatro Mació. Y después fueron cambiando las cosas, falleció Arellano, por lo que cantaba, por ejemplo, en vivo, las canciones. Y se fue dejando un poco de lado. No se tendría que dejar de lado, como parece que hace. Claro. Los argentinos, por ejemplo, los colegas, que hay alguno en sintonía, le enviamos un abrazo grande a Manuel Gaboto. Ah, sí. Pasador argentino. Está, que lo sacamos. Sí, está en sintonía. Un saludo. Un saludo, sí, a Manuel. Pero, mi gran amigo. Y bueno, los colegas argentinos, que es el día de ellos es el 23 de julio. Mira. Los cierres de los encuentros es con la guitarra de Pancho Luna, que es un texto de José Curbel, uruguayo, y la música de Roberto Airala. Sí, señor, de Sauce. De Sauce, ¿no? Bueno, están saludando de Sauce, ¿eh? Acá están saludando de otros lados también. Primero, el que primero mandó mensaje es Héctor del barrio del Buceo. Dice, ¡pa! A casi nadie llevaron a la radio, ¿eh? Y después de Sauce, vivo en Canelones desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de ver a Clarence en muchos eventos locales en la zona de influencia de Sauce. No voy a hablar de su capacidad musical, no tengo autoridad para ello, pero sí quiero destacar su calidad humana. Lo vi actuar en una oportunidad con dos chicas alumnas suyas. Cantaban muy bien, pero lo que más me emocionó fue ver la humildad del maestro poniéndose en un segundo plano y realzando la actuación de las chicas. Eso solo los grandes. Esto dice Gloria desde el Sauce. Después hay un saludo a los payadores en su día. Los dos han actuado en nuestros actos culturales, dice Wilson Diniz. Wilson Diniz, sí. De la Asociación Nativista Osiris Rodríguez Castillo. Ah, es verdad, amigo. Otro mensaje dice: un muy grande, agradecido y fraternal saludo a nuestros juglares populares y patrióticos, que tanto honran nuestras tradiciones, y a otro, nuestro prócer Bartolomé Hidalgo. Son Gerardo y Alicia. Después Etel mandó un audio. Buenos días. Un saludo a los payadores que están ahí. Felicidades, felicitaciones por su día. Y es una expresión que siempre me fascinó por la calidad intelectual de los payadores. Bueno, felicidades. Etel está acá en Montevideo, en la zona de Tres Cruces. Muchas gracias. Nair del Pinar llamó, dice que está desayunando con los diarios para repartir. Saluda a los payadores, ella es de 33. Dice que saluda a los payadores de una... saludo de una olimareña, un apretado reconocimiento, y dice que está leyendo el libro de Marcos Velázquez. Ah. Después va a leer el libro de Lucio Muniz. Muy bien. Qué lindo. Muy bien. Llamó también María la Paraguaya. Ah, la conocida, ¿no? María. Un gran abrazo a los payadores. Dice que va a estar en Agraciada y Capurro para saludarlos. Ah, muy bien. Sí, sí. Es hoy esa actividad. Hoy, ¿no? Esa actividad, sí. Van a estar ahora después del mediodía. Ahí está. Ahí donde está el monumento, y el monumento a Bartolomé Hidalgo y el monumento a Pellegrino Torres. Mirá. Así que, a las 14 horas. Sí, a las 14 horas. Bueno. Así que bueno, tenemos al amigo Juan Hernández, que es poeta, sí, de Lascano, que también nos mandó un mensaje y está en sintonía. También está en sintonía. Sí. Bueno, un saludo también para todos ellos. una historia que acá nos estaban empezando a contar, de esas historias buenas que hay que contar, del poder que tiene este arte y esa dedicación, ¿no? Como la de Santiago. Cuéntenos, Santiago. Bueno, estando en la Universidad del Trabajo, así, ¿cómo decir? En Arroyo Seco, ¿no? Ah, sí. Y yo estaba armando ya para competir ya a fin de año con un cuarteto que tenía de tres chicas y un muchacho que haciendo armonía de voces para presentar la competencia final del año. Pero había un muchacho que lamentablemente se había agarrado por su lado y aconsejado por amigos, se había entrado un poco en esa drogadicción maldita. Sí. Y entonces empezamos a aconsejarlo, y yo, no puedo salir, Santiago. Y entonces con los padres de las otras alumnas que nos reunimos, empezamos a aconsejarlo, no, vos tenés que ponerte firme, y no vayas más, no vayas, deja eso. Entonces y empezó a hacer caso, y yo llegué a mi casa y le escribí esto que ustedes van a escuchar. Vamos a escuchar una canción que le escribió. Estás a tiempo todavía. Futuro. Lo fácil no conviene, te lo digo. Quien te lleva por un camino oscuro, créemelo que no ha de ser tu amigo. Créemelo que no ha de ser tu amigo. No quieras malograr tu existencia. Aún joven estás a tiempo todavía. Si el vicio quiere entrar en tu conciencia, rechazalo si aún te queda rebeldía. Rechazalo si aún te queda rebeldía. Yo sé que te dirán el anticuado, que eres joven y que nada te recopa. Son ellos los que están equivocados, confundiendo felicidad, drogas y copas. Son ellos los que están equivocados, confundiendo felicidad, drogas y copas. Los vinos, porros y otras sustancias se te destrozarán físicamente. La alegría que te produce y esas ansias te llevarán hacia el abismo de tu mente. Te llevarán hacia el abismo de tu mente. No entres en esa barra que es ser hombre. No es andar tambaleando por las calles. Es llevar en lo más alto tu nombre, dando ejemplo de honradez donde te halles. Dando ejemplo de honradez donde te halles. Yo sé que te dirá el anticuado, que eres joven y que nada te recopa. Son ellos los que están equivocados, confundiendo felicidad, drogas y copas. Son esos los que están equivocados, confundiendo felicidad, drogas y copas. Música y letra de Santiago, dedicada a una persona de verdad, a un muchachito de verdad. Sí, muchacho jovencito, sí. Y fue exitoso. Sí, sí, dejó completamente. Se dedicó al canto, después estuvo cantando. Muy gurí, como decimos nosotros, muy, muy bueno, muy buena persona. No sé, hubiera escuchando, un saludo para él. No sé, sí, pero de repente ¿quién nos dice que nos esté escuchando, no? que pueda estar escuchando. Y bueno, son las satisfacciones, ¿no? Sí. En esta actividad, con que se pueda rescatar, aunque sea uno, es una claro, celebración. Claro. Así que bueno. Gabriel, ¿y vos bueno, en estos tiempos con pandemia y todo has seguido en la vuelta? Hemos seguido y hemos tenido que ayornarnos a esta modalidad de la virtualidad. Sí. Y bueno, y hemos estado, ya lo he comentado, participando de encuentros de payadores y siguiendo con otras actividades que tengo alrededor también de la docencia, claro, pero por este sistema. Claro. Pero ya esperando tener la presencialidad. Se está empezando a mover todo. Sí, no, de a poco. De a poco va. Algo va a salir. Bueno, tuvimos una tenida muy linda por allá, por el Surí. Ah, sí, así que eso estuvo buenísimo. Hasta bailanta hubo. Y eso sí que fue organizado de último momento y salió algo. Bueno, yo pienso que todas esas cosas, ahora con el tiempo lindo, sí, vamos a poder retomarlas de a poco. Bueno, esta noche hay cena allá en el Quillú. Claro, bueno. Con la nostalgia. Y gran abrazo a toda la familia de allá. Sí, ojalá que se cuide todo, ¿no? Ah, realmente, también, porque esa la cosa. El trabajo que ha hecho la salud, la gente de la salud, bueno, impresionante. ¿Verdad? No hay palabras con que agradecer a todos esa gente que con tanto sacrificio, sí, y con peligro de contagio. Sí. Muchos se contagiaron. Sí, también. Muchos se contagiaron. Así que esa gente, un sincero reconocimiento a todos ellos, ¿no? Y que se cuide la gente ahora, es verdad. Que se cuide. Bueno, acá mandan más saludos. Dice: abrazo a Santiago y a Gabriel. Placer de tenerlos en la radio. A Milcar de Maroñas. Gabriel Patrón, que es un hombre que anda siempre entre músicos y cantores y demás, dice: un gran saludo a los payadores en su día, arte difícil si los hay. Y Helen dice: feliz día a todos los payadores en su día y también muy feliz cumpleaños a la coordinadora de jubilados por la que tanto luchó mi esposo Ever hasta sus últimos días. Un abrazo apretado y emocionado, gracias imprescindible, dice. Un saludo grande para ella también, por supuesto. A Alice González, esposa de Elvio Gris Rodríguez, también nos saluda, nos manda mensaje. Muchas y gracias. A Carlos Eferra, que nos escucha desde Ayacucho, un colega. Colega y comunicador. Así que le enviamos un saludo. Muchas gracias. Y está escuchando, Gabriel. Está por la sintonía de Radio Centenario. Que nos pasen, los que están en medios y eso, que nos pasen. Ah, bueno. Para poder tener también contacto con ellos, y escucharlos a ellos. Hace muchos años que tiene un programa. Que nos gustaría escucharlos a ellos también. El rancho del payador. Claro, claro. Gracias. Bueno, y hay una canción que dice Santiago que él cree que nos va a gustar a nosotros. Hablando de un país. La patria que no queremos. Ahí está, la patria que no queremos. Que está en Ecos y Raíces, la primera. En Ecos y Raíces, la primera. Ahí va Gabriel a ayudar para encontrarla. Y bueno, él está muy bien lo que dice. Está fuerte. Escuchando esta radio, creo que esta canción les va a gustar. Y habla de algo vivido también, porque también tuvo un hijo que se fue, pero de algo que le ha pasado al Uruguay, que lamentablemente no deja de pasar. Sí, vamos a aclararlo un poquito. Pasan los años, sí. Sí, realmente La patria que no queremos está escrita en el 2004, ¿no? Justamente cuando toda la gente se iba para un lado y para otro, porque acá estaba escaso el trabajo y bueno, inclusive familiares míos se fueron. Y yo escribí esto, y no sé si cabe ahora o no cabe, pero en esos momentos creo que sí, se difundió muchísimo La patria que no queremos. Son tantos emigrantes que abandonan nuestra patria, llevan miles de ilusiones, pero tristeza en el alma. Van en busca de trabajo sin importar la distancia. Van por diferentes rumbos a Norteamérica, Australia, y por saber el idioma otros eligen España. Sabemos que a este país La naturaleza sabia les dio un mundo de riqueza, campos fértiles y playas que disfrutan unos pocos, quienes dan vuelta la cara para no mirar de frente al que lucha, al que trabaja con una carga de impuestos imposible de llevarla. Y se van nuestros hermanos renovando una esperanza de encontrar algún trabajo en otras tierras lejanas que sea dignificante y no explotado en la paga. Ya son decenas de miles que en sacrificada marcha dejan los seres queridos llenos de angustia y nostalgia. ¿Qué han hecho de este país los que gobiernan y mandan? Siempre es el mismo discurso de unas promesas gastadas que repiten desde el tiempo en que coparon la banca. Y ahora, ¿qué van a cambiar? Basta de palabras falsas, ya hubo tiempo suficiente, pero no cambiaron nada. Hay miseria y corrupción y nadie puede negarla, ni los que robaron bancos llevando una millonada, ladrones que impunemente sé que algunos sueltos andan. Claro, con tanto dinero pueden pagar coima y fianza, pasando a ser los corruptos patentados de esta patria. Intenten erradicar la pobreza que nos mata, ni ver niños en las calles con caritas angustiadas, y que los abuelos hallen una mano solidaria, que educación y salud no se vean postergadas, que el hambre, la corrupción, violencia y desesperanza no sean más el motivo de que los hijos se vayan. 2004 es esto, la vigencia que tiene esto es impresionante. Felicitaciones. Muchas Letra gracias. Y música suya. Sí, sí, sí. Impresionante. Y en este ratito, mientras escuchamos la canción, ya Gabriel se trajo las guitarras y hay cierre ahora en vivo. Ahí va. Un gusto, como siempre. Lo mismo digo yo. Un gusto y quedamos para... Podemos tener muchas conversaciones más de estas. Bueno, con gusto. En voz de Santiago Clares, pienso que aquí en sus cantares no llenaba de emociones, y por distintas razones voy a entregar esta flor. Estar aquí es un honor en este bello escenario de la Radio Centenario en el Día del Payador. luceno es un honor para mí, y canto con frenesí frente a un payador tan bueno, y que también es sereno y que canta con fervor. Es digno, laburador, por eso es que en el momento lo escucho con sentimiento a este digno payador. Hoy lo valora el oyente que escuchaba con fervor el canto del payador, del poeta y del docente, que esta mañana presente, la verdad que me convida, voy a decirle enseguida, con cantando le demuestro que usted ha sido un buen maestro enseñando en esta vida. Siempre luchando y luchando, a quien mi canto comparte con este difícil arte, el de ir improvisando. Por eso es que voy buscando, viva del verso, un reflejo que da llegar desde lejos, buscando a un nuevo renuevo, o los paradores nuevos y los paradores viejos. La verdad que soy consciente y valoro ese legado de los bardos del pasado que apuestan a este presente. Los nuevos están realmente muy firmes en el camino, y para elevar el trino saquen la memoria, salgo, alzo el mensaje de Hidalgo que abrieron bello destino. Hay que recordarlos a Hidalgo con la mayor intención, primero en la vocación, por eso al encuentro salgo, y sobre el tema cabalgo con cariño y con fervor. Usted lo entiende, cantor, porque canta muy ligero, y que fuera aquel primero del canto del parador. Cantó en su cielo cuando la patria nacía, y a través de su poesía usted ha escrito aquí en un vuelo. Me voy a sacar el pañuelo porque traigo una primicia, si sus cuerdas acarician a través de sus cantares, yo lo felicito a Clares porque canta la injusticia. Gracias, mi compañero, por ese noble motivo. Yo siempre canto altivo por este lindo sendero. Por eso cantar lo quiero con cariño y claridad, y en busca de esa amistad lo digo sinceramente, yo canté siempre a la gente en prueba de una amistad. Cantemos por la amistad de la Radio Centenario. Agradezco lo necesario con cariño y amistad, por la generosidad que le dan a estos juglares. Al llegar a los hogares, debo decir, pero sereno, era el canto de Lucero y del gran patriarca Clares. Muy bueno, la verdad que cada vez que uno los ve actuar a los payadores se admira, ¿no? Como dijo un oyente, la capacidad intelectual que tienen para poder hacer lo que hacen. Hay una cosa importante que el parador debe... todo este tiempo que no hemos cantado, el parador precisa como el jugador de fútbol, el entrenamiento. Y claro. Si uno no practica, si uno no actúa, si uno está actuando, la mente se va quedando. Pero aparte que también los añitos, ¿no? Bueno, no son tantos tampoco. La verdad que ni diga porque nos da vergüenza a nosotros. Si usted está tan bien, ¿cómo estamos nosotros? Está muy bien. La verdad que nosotros les agradecemos muchísimo que hayan venido, no solo con las historias que trajeron, que son todas fuertes, como decía Santiago, ¿no? Cada cosa que nos decían, miren qué fuerte. Y sí, la realidad es fuerte. Y está bueno que el cantor la refleje. La realidad. Mejor día imposible. Mejor día. Así que, no, agradecidos profundamente porque siempre se están acordando de estas fechas que son fundamentales para nosotros en este momento tan especial. Sí. No, hoy estaríamos en Sala Zita Rosa, por ejemplo. Claro, claro. No va a ser posible. No hay nada. Pero capaz que dentro de algunos meses traemos alguna noticia buena. Va a haber, tiene que haber. Con la gente. Tiene que haber porque están anunciando a otros rubros, por así supuesto, que usted también. Sí. Claro, este hombre estuvo en Cosquín también. Bueno, sacó premios en Cosquín. Después vamos a venir un día para comentar eso porque es muy valioso. No, esto es impresionante. Es impresionante. Sí, sí. Y la verdad que el maestro humilde, como decía Gloria, ¿no? La humildad es que solo pueden tener los grandes, le fue enseñando a este que acompañó a los 4 años, viene en el mismo camino, ¿vio, no? Claro, viene claro, en el mismo claro. camino este. Por eso lo que quisiera tener un sincero reconocimiento, agradecimiento a Radio Centenario, que realmente dejé los disquitos por ahí. Muy bien. Entonces, si ven que hay uno que se puede pasar. Sí, los vamos a pasar. Te seguro. Si escucha la radio, va a ver. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a todos. Bueno, Santiago Clares y Gabriel Luceno, gracias por haber venido. Gusto, y gracias por siempre. Todo lo que han hecho siempre y lo que van a seguir haciendo. No? Falta mucho todavía.